Saludos, somos Atriz Deportes, acá esta vez con el análisis de lo que ocurrió hoy en el partido por la quinta fecha en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en el estado Lara, donde el Club Deportivo Lara, el actual campeón de nuestro fútbol, recibía en ese escenario al Petrolero, al cuadro del Zulia Fútbol Club, un partido que finalizaría con una victoria para el local, 3-2, 5 goles en total, todos anotados en el segundo tiempo, ¿no? Es la primera característica que hay que nombrar de este partido. Un partido donde primero hay que empezar que la cancha, bueno, aparentemente no está en grandes condiciones, como en el torneo pasado, muy incómoda para los dos equipos, sobre todo para el visitante, muy incómodo, muchos choques entre varios de sus jugadores. Zulia tuvo que, bueno, replantearse, tuvo que sacar varios de sus casas, varios de sus cambios, o más que todo por cuestiones de lesión, porque jugadores importantes como Kerwin Chirino, como Palomino, tuvieron encontronazos con jugadores de Lara y bueno, eso quizás ahí influyó en la concentración de ellos, además de las bajas que ya se tenían para este juego, caso de Noguera, el caso de Arauz, de Gredy Peroso. Entonces no era un panorama muy alentador desde ese momento para el cuadro del Zulia, que por tercera ocasión consecutiva en el torneo, luego de dos victorias al inicio, cae de nuevo derrotado. Entonces esto comienza un poco a inquietar, digamos, a lo que es el interno de este equipo y todo lo que lo siguen, compañeros. Sí, ciertamente el equipo llegaba con una buena preparación, fuera de las bajas que se podían tener ya por lesión y jugadores que no se han recuperado, otros que se han resentido en los mismos entrenamientos, como fue en el caso de Noguera, de nuevo en el entrenamiento en la semana y Gray Peroso, bueno, que en el entrenamiento también pasó a ser parte de las bajas, ya sabemos lo de Araujo, lo que sucedió ante Caracas, y bueno, que han sido jugadores claves, pilares fundamentales de este Zulia en este comienzo de torneo. Y bueno, viajó un poco diezmado, ¿ok? Y después el estado de la cancha, punto importante, no dejaron calentar a los equipos en el terreno de juego por preservar mayor tiempo las condiciones que la verdad son lamentables. La condición de la grama, lamentable en Lara. El estadio sigue siendo fabuloso, una de las mejores estructuras, pero a nivel de grama está bastante, bastante descuidado. Una grama muy blanda, sobre todo cuando llueve. Representa problema para el equipo que visita, tanto para el local, el Club Deportivo Lara. Y bueno, esto pasó a la larga factura para los dos equipos. Sin embargo, con la experiencia y la capacidad, el Deportivo Lara supo sacar el partido. Un primer tiempo, como ya lo dijiste, Michael, de 0-0, donde todos los goles vinieron en la segunda parte. Destacar que lo de Zulia vino a balón parado, golazo de Roberto Carlos Bolívar. De tiro libre, pierna derecha, ajustada al ángulo de la mano izquierda del portero Libeskind. Después también un tiro libre que de centro Gustavo Rojas habilita a Jamerson Rentería, que entraría de relevo en el segundo tiempo. Y bueno, sería en ese caso, en ese momento, el descuento del segundo gol de los zulianos. La diferencia, Arrieche, John Arrieche, este joven, la diferencia desde que entró en el segundo tiempo con doblete, sentenció el partido para Zulia. El mismo Zaragoza había dicho antes del partido, no había llovido en una semana en esta ciudad y el día del juego nos llueve. O sea, saben la problemática que significa la grama de este estadio cuando llueve y sabe que representa también un problema para sus dirigidos. Sin embargo, bueno, el campeón reinante del fútbol nacional saca este partido y empieza a entrar en una leve crisis. Lo del Zulia Fútbol Club se estancó en 6 puntos luego de las dos primeras fechas, que lo sacó en calidad de local. Y bueno, con el pasar de las jornadas ve bajando su posición en la tabla y viendo cómo los demás equipos sí sacan resultados y los dejan un poco rezagados, Víctor. Pues sí, en esta ocasión se pudo ver que el Zulia, ¿no? Tuvo una capacidad de reacción, ya dado que el autogol de Bayona, ya en la segunda parte, después un tiro libre, ¿no? Después de una falta, el colombiano, Bolívar, marca el gol, fue un golazo, y de ahí, o sea, de ahí en adelante, el conjunto local se encimó y buscó los goles, ¿no? Pero sin duda yo creo que el conjunto petrolero, ¿no? Que se afianza en su defensa en los últimos 3 partidos ha recibido un total de hasta 7 goles, ¿no? Y marcando 2 goles. Entonces yo creo que ya esto ya preocupa, ¿no? en el club y también preocupa a su a su gente, ¿no? A su hinchada, Luis. Sí, sin duda, un problema, una materia pendiente sigue siendo esta temporada para el club zuliano, la falta de gol. Se suponía que con la llegada de Jamerson Rentería, la renovación de contrato de Cassiani y la llegada de El Ángel José Félix Gutiérrez, esta problemática debía tener alguna solución, al contrario, se mantiene en la misma posición. Y bueno, y ahora con la pérdida de Arteaga, cedido al Parma de Italia, y bueno, de alguna manera el profesor Alex García tiene que ver cómo solucionar esta parte de esta falta de gol. Un punto importante, esto es una opinión muy personal, yo pienso que a pesar de lo muy diezmado que se pueda estar, ¿no? Sabemos que habían otras figuras. Yo creo que fue bastante complicado, una decisión bastante arriesgada, y tenías que pagarla, salir ante el campeón en su feudo con dos juveniles. Yo pienso que fue demasiado arriesgada la propuesta de Alex García, no puede ceder tanto, jugar con dos juveniles, por muy diezmado que pueda estar el equipo, jugar con dos juveniles en la titular, sobre todo con poco juego en la temporada, como lo son Diego Melián y Tony La Cruz, es ceder bastante ante un rival tan complicado como Lara. Michael, ya para cerrar, ¿qué puedes decir? Sí, bueno, pues puedes decir que es algo arriesgado, pero bueno, en algunos casos da resultado, en algunos casos no. En el caso de Copa Venezuela, un juvenil fue el que le dio el empate al equipo. A veces, bueno, no funciona. Bueno, yo quizás era más partidario también de que Rentería pudiese ser titular hoy en vez de La Cruz. Pero bueno, no se dio la cosa, José Félix entró de sustituto y hace el gol del descuento y no se pudo. Pero en el caso de Lara, un juvenil, un muchacho como Arrieche, es el que resuelve el partido con dos goles. Y el otro gol del cuadro larense, ya que lo estamos reportando acá, bueno, el del otro juvenil, entre comillas, Rafael Castellín, hace el gol, en este caso por el cuadro larense. Roberto Carlos Bolívar había empatado el encuentro con un soberbio gol de tiro libre. Bueno, queda entonces ahora esperar por la próxima fecha, a ver qué sucede, si en casa, ante un débil Portuguesa, el cuadro zuliano pues logra recuperar, empezar a recuperar puntos que ya empiezan a pesar en cuanto a la tabla de posiciones. Aún queda mucho torneo por delante, pero no se pueden tampoco ceder tanto ante un torneo donde hay mucha paridad desde aquí al final en el mes de diciembre. Entonces, bueno, este fue el análisis de este partido con Luis Arismendi, Víctor Lamu, Michael Fulgurán en Hat-Trick Deportes.